música casual. De 7 a 9 en directo. Lo tenemos todo. Looking at the evening sun go down. I was standing my back. Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charlet? No, espera. ¿Metemos charlet ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo. Vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Mm-hmm. 天竺传到东来 祝易筋经 于少林寺壁上 Y estás escuchando música casual. Estamos emitiendo en directo todos los lunes de 7 a 9 desde Ágora Sol Radio, desde Radio Vallecas, desde Radio Juventud de Soto del Real, Radio Oasis de Salamanca, y en diferido estamos transmitiendo desde Radio Almaina de Granada. Y nada más, bueno, pues ya estamos. No está mal, nada mal. Hola, bienvenidas, bienvenidos a los que escucháis este programa. Sí, unas cuantas radios y para todas las generaciones también. Juventud y juventud avanzada. Y buenas tardes, Antonio y Juan Pedro, aquí estamos. Muy buenas tardes. Para un lunes más. Buenas tardes. Qué gracioso. Sí, pero te lo digo yo ahora. Juventud avanzada es lo contrario que madurez retrasada. Sí, bueno, ahí está el equilibrio. Bueno, que eso sí, pues saludos a la audiencia que nos sigue. Estamos cada vez descubriendo más gente que el más de lo mismo no es un programa en sí mismo, sino que es con lo que se acaba el programa. No quiero es hacer... que sea menos de lo mismo, no, es más de lo mismo. No quiero pero... hacer juego de palabras, no. Peor que hay gente que me dice, ah, pero detrás hay un programa de radio. Y entonces posiblemente hoy algunas de esas personas estén escuchándonos por primera vez. Claro. Así que portaos bien. Es el cajoncito donde salen las canciones que terminan el programa, esa sección interesante, por lo menos, y que se descubre muchas cosas. Bueno, vamos con los contenidos, Juan Pedro, que ahí también tenemos... invitados en el chicha, estudio. Chicha. Sí, hoy tenemos invitados. ¿Qué tenemos en el menú? A partir de las 8 estará por aquí Alberto y García, que es un grupo cántabro. Y bueno, Asturiano, perdón. Bueno, ¿cómo están hablando? Uy. Ya me voy a, menos mal que no están. Vienen en una hora, da tiempo de editarlo eso. Menos mal que no están, para que no me peguen. Pero bueno. No, hombre, no. Tenemos también dos recomendaciones de conciertos. Tendremos el tal día como hoy. Tendremos secciones, las secciones varias. Varias secciones. Pero bueno, como tenemos entrevista, pues veremos si cómo vamos de tiempo con estas secciones. Y bueno, para terminar siempre el más de lo mismo. hasta tenemos una asamblea, porque esto es una radio asamblearia que decide todo por mayoría, si son buenas ideas. Exacto. Simultáneamente, hoy estamos en muchos sitios a la vez. Asamblearia, sí. Y autogestionada. Y todas esas correcto, otras eso es Agora Sol Radio. Y estos maravillosos estudios que se van a llenar de música en cuanto aquí el jefe le dé la tecla. Pues sí, ya vamos a empezar. Vamos a empezar con un grupo que estuvo tocando por aquí, por Madrid, la semana pasada. Ellos son los Hippies and Cowboys. Oh, yeah. Que no es una película. Hippies y Cowboys en el mismo saco. Es un grupo, efectivamente. ¿Sí? Es un grupo de música y bueno, es un grupo de Nashville que nos visitó y yo creo que tuvieron bastante éxito. No pudimos ir a comprobarlo, pero aquí está un tema suyo, Midnight Rose. Había olvidado decir que también tenemos nuestro disco del mes, que todos los meses va variando. Este mes tenemos a Julián Maeso. Julián Maeso, que está descubriéndonos este Healing Gang, que es un curativo, esta banda curativa. Último disco editado este 2025 y tiene canciones muy buenas, como el otro día, varios estilos. Además, hay que mencionar, son todo temas originales, nuevos, digamos. No sé si hay, puede que 9, 10, no sé exactamente. Y luego hay 4 temas que ha regrabado de anteriores discos suyos previos y eso lo vamos a ir descubriendo durante este mes, porque hoy toca otro tema que tenemos aquí seleccionado, de esos temas nuevos de Maeso, que es... El tema que da nombre al disco. Lo has clavado. Healing Gang. A anunciar también que hemos dicho el invitado, pero no lo hemos mencionado. Estamos esperando una confirmación oficial porque puede ser que estén en el atasco de entrada madrileño. Vienen desde Asturias directamente y no tenemos noticia de su llegada a las 8 en punto o alrededor de, porque estamos esperando a ver si llegan. Ellos son Alberto y García. Es una banda, estuvo aquí en Radio Vallecas, estuvo visitándonos en Música Casual hace bastantes años. Yo no sé si una, incluso dos veces, pero la primera sí recuerdo que vinieron a presentar el disco Noches Negras, creo que se llama, ¿no? Hoy van a venir a presentar Barro. Hoy vienen a presentar Barro, pero cuando vinieron aquella vez a presentarlo, fue el, no sé si el segundo disco que sacaron, o el tercero. Flores negras, sí, no, si la memoria funciona a veces. Vamos con más música, decir eso, que Alberto y García van a estar aquí presentando Barro, posiblemente en media horita, tres cuartos de hora, estamos a la espera, no hay nada que indique lo contrario. Vamos con más música que tiene por ahí Juan Pedro preparada, que es... We'll be right back. Pues esta es nuestra sintonía de música en directo. Vamos a presentar hoy dos conciertos que para nosotros merecen la pena. Vamos a ir primero con un hombre que va a estar aquí el próximo día 17 de octubre a las 21 horas en la sala Wagon, y él es Curtis Hartley. Muy buen cantante. Sí, sí, es uno de los soulman que hay ahora últimamente, pero bueno. Soulman, que no Oldman, aunque también. Bueno, no, este tampoco es muy viejo. No, yo creo que no, tiene está en plenitud. Como, sí, como el otro que vi, por cierto, el otro día, Gregory Porter, cantante de jazz, soul, impresionante de tamaño también, porque fue, creo que fue jugador de fútbol americano. Y impresionante como suena este hombre. En el Teatro Real. En el Teatro Real era carito, sí. Era carito. Sí, no, por eso no anunciamos el concierto, porque sabíamos que nuestra clientela, bueno, esa gente que pone la orejilla ahí para escucharnos, a lo mejor sí, alguno es más pudiente y ha podido ir a ver a Gregory Porter. Pero hoy vamos a hablar con Curtis Hartley, que me lío que es el que sí podemos ir a ver todavía, porque quedan entradas, ¿no? Sí, sí, sí, vale 31 euros, lo que pasa que no sé, la comisión, ah, sí, claro. ¿Qué comisión? La comisión que se llevan. No, nunca hablamos de comisiones aquí. Tú di el precio del concierto. 31 euros, pero no sabemos si te vale 34 o 35. Empiezan a salir comisionarios y ya verás. Bueno, está ahí. Eso hay mucho. ¿Dónde actúa? Además, actúa en la sala Guau. ¿Sala Guau? Vagón. Wagon. Okay. La antigua Macumba. La antigua Macumba, la ¿vale? Para aquellos Macumba que hayan estado en aquellos momentos de Macumba, de la discoteca Macumba, está en Chamartín. Y sí, en la estación, en la estación de Chamartín. Sí. Y esto es el 14, no, el 17 de octubre. El 17 octubre. De octubre, que es el viernes que viene. Y vamos a poner un tema de este hombre. Need Your Love, se llama. Un montón. Late at night, when Y vamos con otra recomendación, que es el próximo día 15 de este mes de octubre, a las 21 horas, en la Fun House. Es Guadalupe Plata, un grupo que suena muy a menudo en este programa. Sí, sí, en cuanto podemos, en cuanto nos enteramos que vienen a tocar, lo solemos poner. Ya nos gustaría que vinieran también de visita algún día aquí a los estudios. Pues vamos a poner un tema que se titula Calle 24. Un blues muy personal el que hacen. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. Todas las lunas... De 7 a 9. De la noche. De la noche. Vale. Thank you. teniendo esas otras ayudas musicales, reconocéis, esta es otra versión de este Going to Home del Local Hero, en el que Mark Knopfler, creo que fueron por el 30 o 40 aniversario de la canción, juntó un montón de amigos para que le ayudasen. No es alguien que necesite mucha ayuda, pero le ayudaron gente de mucho nivel a hacer esta otra versión, que este es el que introduce nuestra sección del Tal Día Como Hoy, ese guiño al pasado, tanto de cumpleaños, de vivos y a veces de lo que hubiesen cumplido y de temas. Siempre buscamos a quién podemos felicitar, en este caso a un músico que nació en 1941, por lo tanto, si andamos bien de matemáticas esta tarde, cumple hoy 84 años. Y esos acordes que están sonando de la canción Graceland os tendrían que dar alguna pista. Bien, habéis acertado, es Paul Simon, este cantante, músico y compositor de Nueva Jersey, con una carrera de más de 6 décadas, y que muchos, sobre todo los que ya cumplimos algunos años, le tenemos bastante situado como dúo que arrancó en 1956 con Art Garfunkel. Ambos eran compañeros de escuela de derecho de Brooklyn, pero no iba a ser esa su profesión definitiva. Juntos lanzaron 5 álbumes de estudio, en lo que Simon compuso prácticamente todo, sobresaliendo, por ejemplo, The Sound of Silence, Missy Robinson, America, El Bridge Over Troubled Water y The Bosser. Pero eso sí, ahora queremos resaltar la carrera en solitario, que empezó, como no, con la ruptura del dúo en 1970. A partir de ahí, Simon lanzó 3 discos que estuvieron los 3 entre los 5 primeros del Billboard 200. Se volvieron a juntar, como no, a veces lo hacen por nostalgia y muchas veces por falta de pasta, no vamos a entrar en ese detalle, pero en el Central Park en 1981 se juntaron y 500,000 de personas fue a verles. Después Simon lanzó el Graceland, que es el que estáis escuchando, inspirado en música sudafricana, y vendió 14 millones de copias, que se dice pronto. Tiene en total 22 discos. Desde el año 65 a 2023, y del último, Seven Psalm, vamos a oír este que se titula Love is like a braid, el amor es como una trenza. Paul Simon, felicidades y que sigas haciendo música otros tantos años más. Love is like a braid, some say. And I don't disbelieve it. Cowrie shells, fine combs made of jade, to ornament and weave it. I lived a life of pleasant sorrows until the real deal. Doubt and reason dwell. A jury sat deliberating, as well. Home, home, sun on my doorstep, shocks me to find I'm a child again entwined in your light, in your cool summer shade. The garden keeps a rose and a thorn, and once the choice is made, all that's left is mending what was torn. Love is like a brain. Love is like a brain. Ya pasamos a esos discos que se publicaron tal día como hoy, 13 de octubre, en este caso de 1979. Uno de los prolíficos, Elton John, publicó su 13º álbum de estudio, Victim of Love. Como veis, hoy estamos muy de Love, la canción anterior que era como una trenza, este es Víctima del Amor. En este caso es música disco para bailar, aunque al cierre de esta década ya era un género en descenso. Un disco curioso y atípico en el que Elton John no compuso ningún tema, no tocó ningún instrumento, solo grabó las voces, salvo en el tema que os dejamos aquí, que es una versión del famoso Johnny B. Goode de Chuck Berry. Todo el álbum, además, dura lo que algunas canciones de antes, 36 minutos. Elton John, que estamos comentando que aunque no te guste exactamente, con tantos registros musicales que tiene, algunos te tiene que llegar un poquito más, me gustan bastantes. Pasamos ya al milenio, siglo, decenio posterior, en 2004,

wrong. You can't tell. By the way, I'll use my So, entramos en el mundo de las músicas, en plural. Que no es que esto sea la antítesis de música del mundo, o músicas del mundo, como se llamó erróneamente este género, sino que es todo el mundo donde hay música tradicional, arraigada ahí en el folclore, en la cultura y en la tierra de la gente. Hoy traemos algo curioso. Aquí al ritmo de djembe de Baba Mal, que la verdad que tiene ritmo. Esos ritmos de África y de otros muchísimos países y continentes suenan siempre en el festival WOMAD, que es el World of Music, Art and Dance, el mundo de música, arte y baile o danza, para más señas. Este es un festival que ha reunido siempre desde el año 1982 hasta tener actualmente, no con continuidad, pero ha hecho en total unas 150 festivales en 27 países distintos, países islas, y es una celebración única de la diversidad cultural y todo lo que pueden ofrecer las audiencias y todas las culturas que se representan aquí y cómo se mezclan y se fusionan entre sí, porque de hecho de todo esto salió un sello fundado por Peter Gabriel llamado Mundo Real, Real World. No nos explayamos mucho porque iremos trayendo cosas de estos festivales, que es todo, también son mucha grabación en directo, por supuesto, y luego en el propio estudio que fundó Peter Gabriel, como hemos dicho, de Real World, un sitio idílico para grabar música de todos los continentes, siempre con ese componente tradicional, aunque también fusionado con electrónica, como escuchamos aquí en este tema, donde canta Nusrat Fateh Ali Khan, junto a una remezcla, junto con Peter Gabriel, ahí haciendo la producción, llamada Tabú. Para que os hagáis una idea así rápida de artistas que pueden ir pasando por aquí y que han estado en estos festivales y que siguen estando, se hacen en España concretamente dos al año, en noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria y en mayo, a primeros de mayo, el primer fin de semana de mayo, en Cáceres. Y el de Gran Canaria es a finales de noviembre, creo que suele ser, me parece, no estoy exacto, no estoy seguro del todo. Tendremos tiempo de anunciarlo y de haceros una idea con estos nombres: Yosun Odur, Cesaria Évora, Ravi Shankar, Nina Simone, Lady Smith, Black Mambazo, Bernie Spear, Jackson Brown, Fontella Bass, Khaled, Ruichi Sakamoto, Salif Keita, Richie Heavens, Enrique Morente, Gilberto Gil, todos estos, por decir unos pocos, de los que han pasado por este festival. Iremos escuchando música de este sello y de esta fundación, porque en realidad hace de todo. Tienen una parte muy importante dedicada también a la educación y al desarrollo de áreas rurales con pocas posibilidades. Y ahí entra una de las artistas que también tenemos un gusto especial por ella, que es Sushila Raman, de la India, cantando Mamabatu. rodovina. चरणे राजीव नयने रमणि वदने सुजन मनोरथ पूरण चतुरे मृदर शोभित मणिमय हारे अजब वंदित वासुदेव शरणार्पित सकल देव सारा magada manida maga madani sa sa sa gasani dani ni ni sani da mada da dani da maga ma maga ma sani ni da da ma maga sani ni sa ga sa ma ma ni ni sa maga sani da maga sani da da sani da sani da maga da ni sa maga sa ma ma ba tu si Saraswati ma ma ba tu si sa valientes, quien pudiera pues hemos subido un poquito el ritmo del programa, porque hoy íbamos así como muy reposados, pero están aquí los invitados y para levantar así un poquito el ambiente y el ánimo, que también lo tenemos levantado, pero bueno, nos ha dado eso. Alberto y García, sonaba Camaleón, bienvenidos. ¿Qué tal? Encantados de estar aquí. Hola, Alberto, buenas. Manu y Bicho. Está por aquí. Y Bicho. Sí. Que repetís, ¿no? Yo no me acordaba, pero habíais venido a nuestro programa cuando estábamos en Radio Vallecas y el recuerdo que tengo es muy bueno, lo pasamos bien. Sí que lo pasamos nosotros bien. Por lo menos. Sí, nosotros también. Me acuerdo además que hicimos una foto muy mala. Eso seguimos haciéndolo. Pero bueno, eso es que lo importante fueron otras cosas, sí. O sea que seguro que estuvo genial. Muy bien, pues ahí sonaba ese tema de este disco nuevo, llamado Barro, y un gusto teneros por aquí de invitados. Estamos en nuestros estudios de Ágora Sol Radio, que también están bien así, espacio, y además soportan y agradecen mucho los directos, y también venís con instrumentos. Sí, o sea que un gusto teneros aquí. Bueno, que dispuestos menos a tocar algo también luego, ¿no? Claro, pues un placer, ya que venimos desde Asturias, que de hecho acabamos de llegar. Y nada, pues ya que venimos desde ahí, pues traemos los instrumentos por lo que pueda pasar. Estábamos mirando ahí en el Google a ver el tráfico cómo iba. Estábamos un poquito así nerviosos. No, solemos atasco, sí, la verdad que a la entrada. Un poquito. Sí, pero bueno, es un poco el peaje de rigor que hay que claro, pasar, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí estáis, perfecto y puntuales. No, gracias. Yo recuerdo cuando vinieron la última vez, me parece, fue cuando grabaron un disco que... Grabasteis el disco en diferentes lugares. Justo, sí. En la playa, en el Prado, en acantilado, en muchos sitios, ¿no? En el Prado, o sea, en los Prados asturianos. No en el museo. No en el museo. Todo andará. Sí, pero bueno, esta vez decidimos hacerlo en el contexto del estudio, que es mucho más fácil y hay menos animales salvajes que pudieran interferir en la grabación y en nuestra vida. Sí, porque, yo recuerdo que había unos efectos sonoros muy interesantes, ¿no? En algunas de las canciones que lo contasteis. Sí. Y os habéis recogido entonces en el estudio esta vez, habéis pasado de tanto durante movimiento bastante tiempo, ¿no? Sí, lo hicimos en varias tandas, en un estudio que venimos grabando ya los últimos discos en País Vasco, en un estudio que se llama Gagua, que está en las afueras de Bilbao, en el monte. Y es un estudio residencia, o sea, nos quedamos allí a dormir y bueno, es una maravilla porque el nivel de concentración, estamos a eso, ¿no? Estamos muy concentrados a eso, dormimos justo encima de donde grabamos y estamos a la vez rodeados de naturaleza, que parece que no, pero después de llevar ya unos cuantos días grabando, pues se agradece mucho de cara al cansancio y al, bueno, pues por la experiencia de otros estudios, sobre todo aquí en Madrid, que acabas de grabar y que estás muy cómodo en el estudio, pero sí es verdad que sales al hormigón y, bueno, no es lo mismo que salir y oír los pájaros, que bueno, es otra cosa. Tener más distancia de vista, ¿no? Sí, estás más concentrado, yo creo. Aquí hay más distracciones, más ruido y está genial, pero quizás, teniendo esa posibilidad... a nosotros además nos pilla más o menos cerca de casa, pues lo agradecemos, estamos muy a gusto, nos sentimos muy, muy a gusto. También es el disco más largo que habéis grabado, ¿no? Es que teníamos más dinero. Había más horas de estudio ahí, ¿no? Sí, mira, hablábamos justo de un estudio de estos ahora de grabación. Bueno, este tiene pasta, el que montó Peter Gabriel, eso que lo montó en los estudios Real World y tal. Sí. Que es ese rollo, pero llevado ya a un extremo. Ya. Porque hay nivelazo, ¿no? Pero que es verdad, ¿no? Son sitios como, estoy acordándome del Náutico, por ejemplo, que también tiene eso. Yo, de hecho, en el Náutico habéis tocado, ¿no? Sí, muchas veces. Un montón de veces, sí. Sí, es que además, pues eso, el hecho de que estés tan dentro del estudio... yo qué sé, pues te va antes de después de cenar, antes de irte a la cama, lo que sea, te bajas otra vez, escuchas lo que hiciste durante el día, o si quieres, yo qué sé, levantarte un poco más temprano e irte tú a, yo en mi caso, por ejemplo, con las guitarras, enredar un poco con los amplis y tal. O sea, no sacas la cabeza de eso, que yo creo que está muy bien para el resultado final, Luego después de 10 días sales de allí que no sabes ni dónde estás. Claro, porque... a la civilización. Pero claro, es muy cómodo y muy práctico. Seguro que estás ahí y dices, estás ya a punto de dormir o durmiendo, tal, guay. Te bajas para abajo. Sí, sí, no, es que, pero bueno, pero sí es verdad que hay algo de eso. Incluso esta vez sí que probamos a grabar alguna cosa de noche, que yo creo que sí, vamos, si no el total, el 99% está fuera del disco. Uh-huh. Pero bueno, estás ahí, tienes esa oportunidad, lo haces. Y después también es cierto que cuando estás grabando un disco, muy probablemente solo estés capacitado para, después de las horas de estudio, para relacionarte con gente, con la gente que está grabando el disco, porque están un poco en esa misma onda de cansancio también, y de que de repente agentes externos te es un sobrecosto el tener que relacionarse con humanos. Tener tu vida habitual del día a día y al mismo tiempo grabando por la tarde, noche. Eso, sí. Bueno, es el séptimo disco. Es que venís, a mí me gustan las biografías. Mira la que tengo aquí, ¿ves? Esta es otra también. Joder. Esta es antigua. Pero, pues pero es... O sea, esta es, pues, Flores Negras, no eso sé. Eso es de 2020, me parece. Sí. Bueno, la que voy aquí a repasar un poquito con ellos, con Alberto y García, es que es este séptimo disco, sexto de estudio, porque hicisteis uno en el teatro este de Gijón, ¿no? De Oviedo, que te matan. Vamos de caminado, sí, porque antes no decimos... Bueno, no lo contamos, lo contamos fuera de mundo, eso. Sí, en Oviedo. En Oviedo. Y el teatro... El Campo Amor. Campo Amor, eso. Y producido por Tony Brunet, creo que de nuevo. Y venís a presentarlo, que es lo importante también, este próximo 20 de noviembre a Madrid. Y la gira también tiene muy buena pinta, ¿no? De fechas que vienen ahora, por lo menos los próximos meses. Sí. Veía yo aquí esta y decía, joder. No, joder, eso ya... Da bueno. Gusto, ¿no? Por lo menos tenéis aquí fechas de todo, en Ogrove, en Gijón, en Madrid. Bueno, Ogrove ya ha sido. Y Gijón también. También, pero bueno, está ahí León, La Coruña, Vigo, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia, Córdoba, bueno, un montón de sitios. Sí, hay unas cuantas más que ya anunciaremos dentro de poco. Bueno, estamos muy contentos. Poder viajar con la música, y en nuestro caso con un grupo que es un grupo, bueno, como hablábamos antes, fuera de micros, de familiar y de amigos, que nos conocemos de toda la vida, pues imagínate, es un regalo. Y incluso, o quizás sobre todo, hasta cuando va mal, estás con tu familia, ¿no? Y poder ir por tantos sitios con estas canciones, pues será seguro algo que nos llevaremos con nosotros siempre. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar una que además no sé si la tiene Juan Pedro preparada. O si no, vale, elegirla vosotros, porque la verdad es que yo he puesto a marcar canciones como esta, que no sé, que me salen 8. Entonces, pues la que quiera. Las 8 no, pero enséñaselas y a lo mejor se deciden por una. No. Se dice aquí que traen... Calavera, que me parece muy... Esta es una fusión que hacéis con música latinoamericana, ¿no? Sí. Bueno, como siempre también, pero esta vez tenéis, por lo menos eso, como matices así un poquito más, incluso de aquí, de la tierra un poco, ¿no? Bueno, ¿de qué tierra? ¿De Madrid? No, española. Ah, bueno, o sea, pues a mí me ha parecido ir como, no te voy a decir un paso doble, pero bueno. Ah, bueno, sí. Hay como mitad del disco así un poco más. ¿Y cuál es? A ver si ha acertado. Bueno, hay de todo. No hay lindes. No hay lindes. No, es que dentro de los ritmos el paso latinos. Paso doble que era una apuesta que. ¿Qué? No, les habíamos dicho que luego os haremos ya las preguntas que lo habéis hecho ya una vez del test este famoso. Ah, vale. A ver, como habéis hecho el test, yo creo que no, en el test no lo vamos a hacer, porque lo mismo sabéis ya la respuesta. No, pero mira, él no lo hizo. Ah, bueno, pues yo no hice el test. Se lo hacemos a... A ver si doy positivo. Hay regalo en el test. Entonces, que mientras vosotros podíais preguntarnos eso, que es una chacarera, una zamba o un... porque no, hay no, tanto latino. Pero bueno, esta precisamente... Sí, esta es una cumbia. Es cumbia. A ver, mira, te lo he dicho yo antes, a ver si he acertado. Contarnos un poquito de las colaboraciones. Siempre hacéis en este disco, como hay una o dos colaboraciones en casi todos vuestros discos, ¿no? Eso es que vuestra música es bien recibida, porque normalmente si te llaman, ¿no?, para, oye, ¿queréis hacer algo con nosotros y tal? ¿O surge por parte de ellos? Bueno, suele surgir por nuestra parte, aunque en realidad... Es algo que como que se entremezcla, ¿no? Porque todas las colaboraciones que tenemos parten de relaciones personales previas. Bueno, antes que nada, de admiración hacia la gente con la que hacemos canciones. Y en este caso, bueno, les tiramos el guante y nos lo recogieron tanto Guada, que es una artista argentina que, bueno, lleva aquí muchos años ya en Madrid, y Kika González, que para nosotros, bueno, pues es un referente desde que empezamos en la música. Entonces, tenerlo ahí en nuestro disco, pues es, bueno, algo muy emocionante por un lado y por supuesto, en ambos casos, un regalo. Uh-huh. Y tenéis también a Martín Brun, ¿no? Sí. Que, vamos, tiene un ritmo, ¿no?, impresionante. Sí, aparte, sí, muy conocedor también, yo creo, de... Sí, de sí, no sí. sé qué canción oí así vuestra también el otro día, que es un poco candombe o tiene una base así como muy... Puede ser, luego, sí. No, no, a ver, Martín... Y supongo que es importante, muy, muy, ese elemento suyo, ¿no? Ahí, sí, sí, claro. Música. Martín, un poco lo mismo. Nosotros somos... gente muy friki de la música y le venimos siguiendo la pista a Martín, yo creo que casi desde antes de que viniera a España, o sea que le vamos viendo todo lo que hace, porque bueno, él es muy pintoresco además físicamente y muy molón. Uh-huh. y bueno, probablemente sea de los mejores en lo que sí, hace. Sí, sí, sí. En realidad es, o sea, un lujazo tener a alguien como él tocando temas nuestros. El dominio que tiene es increíble, el conocimiento que tiene es increíble. Uh-huh. Y luego es que eso, es un tío tan buen rollo, tan carismático, tan... O sea, te apetece estar con él hablando. Uh-huh. Mm. Y el concierto este del 20 de... El de Madrid, el del Berlín Café, el 20 de noviembre... ¿Ahí vais a tener alguna sorpresa, sí? ¿Alguien que, o en principio, tocáis vosotros? Seguís siendo siete, ¿no? Miembros no, en directo, ¿no? Somos cinco ya desde hace varios años. Desde hace cinco años. No, varios años, sí, menos. Pero yo ya empiezo a decir, cuando me hacen esa pregunta, que no va a haber sorpresas. Vale, bien. porque no sé muy bien a qué se refiere la gente cuando dice, bueno, y sorpresas que ya... No sé, yo qué sé, puede ser entonces, decir, venga, os invito a una birra a todos. Ah, pues eso, joder, eso sería un sorpresón. Pues no, que bueno, quizás si llevamos sidra, invitamos un culete. Por ejemplo, de sidra, mira, eso sería. Detalle, mira. Alguna vez lo tenemos hecho, ¿eh? Pero sí, hombre, tratamos de, aunque suene un poco a frase de taza, pero tratamos de sorprender en cada concierto que hacemos, y este de Madrid va a ser muy especial porque va a ser la presentación de aquí de Madrid, que para nosotros es una plaza importante porque, bueno, de alguna manera es un poco, aunque no vivamos aquí, una segunda casa para nosotros, una casa musical con muchos amigos, y bueno, algo haremos. Muy bien, pues bienvenido, venga, vamos con un poco de música. Antonio tiene una pregunta. ¿Estoy? Sí, sí, sí. Antes de nada, la pregunta es un poquito esotérica, pero luego os digo el motivo, ¿vale? ¿Vuestra música para qué momento del día es más adecuada, creéis vosotros? Depende de qué día lleves. Es claro, o sea, es que encima, como hacemos buena respuesta, bastantes, pues, música variada. Ajá. Porque hay un poco de todo, pero yo creo que en general tiraría más a un despertar así de vamos a coger esto con a con un despertar energía. Lo has, sí, clavado, sí, macho, porque sí, mira, yo os lo enseño, a las 8:50 llevo ya varios años que tengo una alarma y aquí está Alberto y García, Rayos y Truenos. Así, ¿eh? Totalmente. ¿Y no nos odias? No, porque es que es a las 9:10, tampoco es muy duro. Ah, bueno. Pero es la de todos los, no es la de todos los días. Esa es la de los lunes, la del teletrabajo. Pues muchas gracias. Siempre me despertáis. Estáis como alerta de alarma de teletrabajo. Qué bueno. Y cuando supe que venía, digo, pues esta va la pregunta rara. Joder, y luego la explicación. Pues muchas gracias. Qué guay. A vosotros porque me despertáis bien. Bueno, bien. Nunca he hecho fadas. A ver, el problema lo tendrías tú con tu móvil. ¿A qué hora es la alarma? 9:10. Menos 10, o sea, hora exacta. Sí, un poquito antes de poder fichar a las 9, ¿sabes? Bien, bien. Pues muchas, bueno, vamos a poner a un tema, venga, que da título al disco, Barro. ¿De qué habláis de este tema? Porque yo, bueno, ya sabéis que hay gente que o antiguamente comían barro. ¿Ah, sí? Sí, en las Melinas hay un búcaro, me parece que se llama, donde bebían y por eso estaban tan blancas. madre. Yo la verdad que me quedo atónito. ¿Os he dejado blancos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Cuando no, te da el punto periodístico este. No, que no, joder, que no, pero que no es bueno que la gente no... No. Hombre, no tiene pinta, ¿eh? No, no, no. Bueno, yo he oído que es bueno para las picaduras, ¿no? No es bueno, no. Para las picaduras, bueno, para sí. Para las picaduras, claro, sí, pero no, que no se lo coman. Bueno, dicen que... ¿Qué tal, que no? Que cura las... Sí, sí, que cura... Que el barro cura de alguna manera. Que, bueno, eso nos enteramos después de ponerle el nombre al disco y a la canción, pero bueno, es bien bonito también, ¿no? Que se use para, aunque bueno, desde aquí recomendamos que mejor betadine, que nadie se eche barro por... Bueno, pero ¿por qué fue el título de barro? Bueno, por varios motivos. El principal, que había una canción que se llamaba Barro, y nos parecía que, más allá de la canción en sí, que es una peculiaridad dentro del disco, porque es una especie de juego que hacemos, que es un paso doble, que bueno, que no pretende ser un paso doble ortodoxo, pero sí que nos parecía que la palabra barro contenía varios significados que de cosas que se hablaban en el disco, tanto la parte, bueno, peyorativa quizás que tiene el barro, del lodazal un poco que estamos viviendo todos en estos últimos años ya. Pero que también tenía una parte positiva de materia desde la que surgen las cosas, de juego también, por ahí el tema de los perros, de que salen en la portada, de no sé si tenéis perro vosotros, pero sí, yo lo hemos tenido. Pero sabéis lo que es entonces que un perro revolcándose en el barro, lo feliz que es. Entonces, bueno, nos parecía un concepto y una palabra muy bonita porque abarcaba muchas cosas de un lado y de otro y de las que hablábamos en el disco y ahí están. Pues vamos con Barro, de Alberto y García, hoy aquí de visita. Tú que pensabas que la lluvia no mojaba tanto, te toca crecer pisando los charcos, dejándote la piel. Del barro hasta el barro, y luego tener que aprender que se te está olvidando que algunos veranos podemos hacer. Ay, mira cómo ando, levántame un palmo y luego otros 10. Está quemando, a ver cuánto aguanto estando de pie. Yo juraría que he visto la muerte con sus ojos mirando de frente, sin pedirme permiso al entrar. Puedo estar donde hay que estar, y puede ser que a veces en la vida la cosa se complica y tienes que silbar. Sabes que la lluvia no era para tanto, te toca crecer domando un caballo que no sabe correr, que viene tan bravo que pierde los pies y otra vez que se se te está olvidando que algunos veranos podemos arder. Ay, mira cómo ando, levántame un palmo y luego otros diez. Quemando, a ver cuánto aguanto estando de pie. Yo juraría que he visto la muerte con sus ojos mirando de frente, sin pedirme permiso al entrar. Puedo volver. Puede ser que a veces en la vida la cosa se complica y tienes que silbar. Pues ahí estaba ese paso doble, con influencias del paso doble, ese barro que nos explicabas así muy bien a qué se debe esa letra, ¿no? Y ese título. Y yo creo que me habléis también del diseño y del nombre de los perros. Sí, es que vosotros estábamos aquí hablando fuera de micro de cosas así vintage, que se dice ahora, ¿no? Antiguillas, que no antiguallas. Y yo es que recuerdo que vosotros, el disco ese que presentasteis por aquí, os lo currasteis con un demo poniendo los... Joder, qué memoria. Los sí, sí. Nombres... Sí, sí. De las canciones, ¿o qué era? Era, sí, en la portada aparecía el nombre el título del disco y lo que hicimos fue hacerlo a tamaño real de demo para que luego, al pegarlo encima... hiciera como ese relieve. Nos quedaron a todos el unos callos. El título, sí, del disco. Sí, sí. Ah. Y este... ¿Y habéis hecho este? Es bueno, obra, cuéntanoslo, sí. Es obra... No, te lo va a contar el que lo hizo, que lo tienes a tu derecha, que es obra suya, todo el arte del disco. Bueno, venga, sí, los diseños del disco los hicimos a medias entre mi hermano y yo, Alberto y yo. Y bueno, buscando un imaginario que acompañara pues toda esta parte de canciones y algo que resumiera pues el concepto que había detrás, la parte musical, y nos parecía que en la figura del perro pues estaba pues ese espíritu de juego que tiene el barro, también pues ese punto auténtico y que nos gusta. Y las portadas de los singles que fueron saliendo, que fuimos sacando, son todas perros, y para la portada del disco nos parecía muy guay pues hacer un homenaje a nuestros perros. Son cinco, vuestros, ¿no? Son cinco perros que pertenecen a los miembros de la banda, pues Lola, Milanesa, Oikos, Rai y Rufa. Y nada, ahí están los perros, los miembros del grupo tienen nombres mucho menos. Podéis hacer cool ese juego, llamaros en directo por el nombre del perro, ¿no? Ya, mira. Ya. Y nada, son mucho más guapos que nosotros. Sí. Ajá. Así que ahí están, y míralos. Mola mucho hacerles un homenaje también porque los amamos. Uh-huh. Y muy bien, y lo regaláis. Bueno, tenéis una edición en vinilo, he visto, con vinilo así color barro, muy currada, sí, ¿no? También, que viene mucho material, vienen pegatinas. Sí, no sé si... bueno, es que no se ve, por sí, la radio no se ve. Que es la portada, pero, del disco, ¿no? Sí, basado en la portada, pues tiene unas pegatinillas pequeñas con cada perro y bueno, por hacer una especie de cofre, sí, así un poco especial, una edición un poco especial para el que lo quiera comprar. O sea que estáis ahí también, seguís con el vinilo, ¿no? Editando en formatos físicos. Sí, sí. Y aunque realmente se vende un poco casi residual, no, pero vamos, sí se vende un poco en tiendas, pero sobre todo en conciertos y en giras, ¿no? Bueno, yo te diré que, o sea, siendo residual, como dices, pero vemos más dinero de... Bueno, residual de la venta de discos en general. De los discos que de las plataformas digitales, o sea que para nosotros sigue siendo... Importante, claro. Importante, sí, sí, no digo que no sea importante. Claro, ¿no? Claro. Pero que dentro de lo que es ahora la... Sí, sí, bueno, y también por tener, somos... De alguna manera vieja escuela y amantes del formato físico y el objeto, ¿no? Que la música tenga también un objeto y es una manera de para el que también sea importante eso, de decirle que estamos en su equipo fuertemente. Muy bien. ¿Y qué es la Parrocha Studio? Contarnos un poco también de esto. Me interesa. No, bueno, la Parrocha Studio es el estudio de diseño que tiene mi hermano, Alberto, que en este caso pues está diseñando este disco conmigo, pero otras veces pues diseña para otros artistas y hace vídeos para otros artistas. Y el tema de los vídeos, ¿no? Que también es interesante. Claro, ¿no? Pues eso es la Parrocha Studio. Soy yo la parrocha. No, vale. Las parrochas son, bueno, no sé si sabes o lo sabe la gente, pero son como, si me escucha alguien asturiano me mata, pero las parrochinas son las sardinas pequeñas, las anchoas. Ah, vale. Que hay en Asturias, las llamamos parrochinas. Ajá. Muy bien. Bueno, vamos con otro tema, Juanpe. Vale, sí. Y pasamos a las preguntas difíciles. Como el día de... Es 13, quería poner el tema 13. Es 13. O igual ya es 14, ¿eh? No, es 13, ¿no? No, es 13. Pero entonces ponlo para terminar, ¿no? Ah, para terminar. No lo sé. Venga, ponemos otro. Por la capital, ya que están en la capital. Bueno, venga, pues vamos. Puedes poner el que quieras, ahí te he pillado, pero bueno. La capital, venga. No sé cuál se corta y puede explotar un piano de cola. Ahora pierde el equilibrio y cae. Tú caminas sola por la capital, fumas y te ahoga. Ahora tienes algo que arreglar. Es imposible, puede que todo vaya bien, que sea como el cine, lo tienes tan a mano. Que te importe lo que opinan, ven, que va a romper esta ciudad, y solo que contar. Hay sangre en la fregona que no puedes limpiar. Tira por la borda ahora que no mira el capitán. Está cambiando el tiempo y crees que nada es imposible. Te importa lo que opinen, ven, que va a romper Esto es el test de música casual, que ya se lo hemos hecho a Alberto y García, pero vamos a repetírselo a Manu, porque Manu no vino aquella vez. Y bueno, abierto también a otras opiniones. A lo mejor alguna pregunta nueva no la habíamos hecho. La primera, es que yo no me lo sé. Yo, sí, la primera. Se lo sabemos estos dos. ¿Qué disco te compraste? El primer disco. Buah, pues esto es un disco de Fausto Papetti, tío. Fausto Papetti. Fausto Papetti en el rastro. Terrible, terrible. ¿Cantante pues, o...? Búscalo, ya verás qué risas. Fausto Papetti. Me lo voy a apuntar. Vale, vale. Fausto Papetti, apunta. Papetti, otra. Papetti. Otra. Papetti. No hay que desaprovechar la oportunidad de decir Fausto Papetti. Pero es como un Renato Carosone, uno de estos. No. ¿Y el primer concierto que fuiste? Esto es muy gracioso también. No, Fausto Papetti. La mosca Tse-Tse, que justo veníamos hablando del tipo en el coche. El de las gafas, ¿no? El de las gafas, tío, sí. Va bien. Ahora hablamos de superpoderes. El que tengáis instrumentos en la mano y os vais a un escenario, para nosotros ya es la hostia de superpoder. Pero de los clásicos, ¿cuál te gustaría tener? A mí saltar mucho. Pértiga. No, saltar. Saltar, tipo que puedo saltar si quiero, pues desde aquí a. Una grada de un estadio de fútbol para colarte en el partido. No. De aquí a Asturias. Hostia. O sea, un salto que parezca que vuelo, pero no vuelo. O sea, salto. Los meniscos guapos. Bueno, hombre. Al aterrizaje. Es un semi-teletransporte, ¿no? Sí. Vale, no es saltar, volar, es saltar. Tienes que tocar un poco de tierra de vez en cuando. Vale. O sea, que saltar. Vale. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Pues una que se haya reproducido mucho, supongo, para tener mucha pasta. Respuesta acertada. Que no eres romántico. También. Pues yo qué sé. ¿Todo por la pasta? No todo. Yesterday. Sí, por ejemplo. Ah, bueno, sí, es verdad que sois muy beatlemaníacos, ¿no? Sí, nos gusta. Sí. ¿Con quién te irías a tomar esa que se llama La Penúltima? Sea personaje de ficción, vivo, muerto, alguien que te diese un puntazo estar ahí un rato. Yo qué sé, pues con Sergio Ramos me iría. Toma ya. Sí, tío, me iría con Sergio Ramos para a tomar. Para que te enseñe a cantar. Hostia, esto guárdalo. ¿Para que te enseñe a cantar o qué? Bueno, hombre, es un test rápido, ¿no? Hay que pensarlo mucho, ¿no? No hay que repreguntar. ¿Qué es lo más extraño, estrambótico o avergonzante que te ha pasado encima de un escenario? No sé, pero... O maravilloso también. El otro día, el viernes, tuvimos concierto y hay una parte del concierto que bajo al público a tocar y de la que volvía casi forro. O sea, casi caigo. No sé, es lo más raro que... Casi caes porque claro... Salté desde abajo... La empresa era grande, que claro. Era, voy a subir al escenario de un salto... Sí. Y entonces jugaste un poco, claro. Sí. Ay, pero, mira, el superpoder que no lo había tenido. Sí, nada, y de ahí viene claro. Se le quedó corto el salto. Si es que me estoy desnudando aquí. Hablando de desnudarse, espérate, aquí viene otra. ¿Qué música escuchas mientras haces el amor, mientras follas? Siempre que escuches música o que lo hagas. Pues es algo que me... La pregunta es muy amplia. Es algo que me encantaría hacer y lo intenté varias veces, pero me es muy difícil. ¿Cuál porque, de las dos cosas? Lo de la música, lo de todo al mismo tiempo. Pero no soy capaz porque me concentro demasiado en la música y pierdo el hilo del otro. Entonces prefiero el silencio o el ruido, pero que no sea musical. Priorizar. Sí. Eso, a esa pregunta solo contesta... Que le da lo mismo los que no saben leer música, ¿sabes? Porque es como... Ya. Así como es de oído, bueno, tal. Bueno, vale, no, pero me pondría algo de Pink Floyd, igual. Venga, va. Bien, y dejamos la gallega para el último. La gallega. La gallega. Ah, vale. ¿Cuánto y por qué tanto? Esta no lo saben ellos, ¿eh? Ah, yo esta ya la... ¿Te la has contestado? No. Mira, pues a ver qué dices ahora. Perdona, ¿cómo era? ¿Cuánto y por qué tanto? Mucho y por qué no. Hostia, a lo mejor le contesto lo mismo, tío. Sí. Joder, ¿cómo supero eso? Pues, ¿cómo fue lo que dijiste? Mucho y por qué no. Mucho y por qué no. Pues más y porque sí. Esa es como respuesta de manager la que ha dado él, ¿no? Sí. Bueno, la tuya también. Es la pregunta que hay que hacerle al manager. ¿Cuánto y por qué tanto te llevas, no? Tú. A ver. Ah, no, yo en ese sentido lo justo. Ya, cada uno lo justo. Muy bien, muy bien. O sea, Eduardo, venga, pregunta musical para el premio. Musical. Si la acertáis, vamos a poner la misma canción que les pusimos a ellos y no la adivinaron. No creo que ni lo vuelvan a adivinar. Y no podéis soplar. ¿No la adivinasteis, en serio? Hay que dar pistas. Precursores del blues rock dejaron esta canción a un grupo venezolano y cantaron lo de Baby, I'm Gonna Leave You. ¿Esa no la conocéis? Sí, de Led Zeppelin, claro. Sí, pero no entiendo cuál es la pregunta. ¿Cuál es el grupo que está? Claro, ¿cuál es el grupo? Ay, es que a lo mejor no. A ver, ¿cuál es? ¿De quién es la canción y quién la canta? Es más difícil, pero ¿qué versión es? Es una versión muy... ahora mismo. Sí, es una versión de Baby I'm Gonna Leave You de Led Zeppelin, no de Bloque, un grupo venezolano. ¿No? Venezolano. Suena a Maná, sí. Yo no tengo cascos. Tú lo sabías, el perro. No, yo pensé que era Bolleré, pero porque no tengo cascos. Estoy oyendo un ruidito ahí al fondo, o sea que yo tengo excusa. Bueno, os tenemos aquí preparados. Que la veis, a ver. Le vamos a dar el premio. No ha pasado con nota. Le vamos a dar el premio también. Le vamos a dar el premio, que es un CD que yo no sé si el otro lo tenéis todavía porque lo llevasteis. Que es versión esto en castellano. Pues es la segunda edición. Lo tenemos en el local, sí. Esta se repite. Puede que haya alguna repetida, pero esto para la Furgo. Si tenéis reproductor, pues mira. Ya no hay. Alguna vez tenemos, sí. O para una fiesta en casa. Eso es. Alberto y García, nada, muchas gracias por venir. Estamos aquí, bueno, vamos a escuchar, a ver si da tiempo a un par de temas más, pero os tenemos en directo, que eso ya es un lujo. A Manu con un saxo precioso aquí, Bicho con su guitarra y Alberto también con la suya. Sí, vamos a hacer un trocito de la primera canción que sacamos de este disco, como adelanto, que es una especie de... corrido tumbado que llaman ahora, y vamos a hacer un trocito de Procesión, que es esa canción. Escondida una cruz, todos los santos que rezas ya no te dicen ni mu. Mira cómo cuelgan las banderas porque quieren que se sepa que no piensan como tú. Yo voy con los perros para afuera a vivir a su manera, a brindar a tu salud. Es bastante importante que me quieras como quieras tú. Es bastante importante que dejes encendida alguna luz. Nada, un lujo tener ahí ese detallito que lo vais a ver amplificado por mucho el 20 de noviembre en el Berlín Café. No sé, algo se queda seguro por preguntar, pero como a lo mejor volvéis, pues... seguro que sí. Podemos, ya, pues ya lo hablaremos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cualquier caso, si alguien tiene una duda profunda de información sobre nosotros en nuestras redes sociales y todo eso, procuramos informar de nuestras fechas, movimientos y demás cosas. O sea que, nada, si alguien tiene una duda, que nos pregunte y estaremos encantados de contestar. Estar atentos ahí a ese concierto del mes que viene, ese 20 de noviembre, y la gira, porque ahí este programa suena ahí en Salamanca, en Granada, en muchos sitios. En Soto del Real. En Soto del Real. Bueno, una vez tocamos en la cárcel de Burgos. O sea que, ¿ah? Bueno, pues mira, también tenéis aquí, o sea, que todo, oyentes. Todo es andar. Pues un saludo muy grande a Soto. Que salgáis pronto. Claro que sí. Y a los que están en la cárcel escuchando. Alberto y García, muchísimas gracias. Vamos a poner dos temas. Vamos a poner dos temas. Para finalizar. Sí. Vale, hay tiempo. Para que suenen. Está medido todo hoy, ¿no? Tonada del Bosque. Bien. Y 13. ¿Y en qué orden queréis que suenen? Estáis acompañados aquí por Guada. A hablar de. Sí, sí. Eso es, sí, sí. Estamos acompañados por Guada, artista. Que admiramos muchísimo y que bueno, creo que para nosotros es un regalo haberla tenido en nuestro disco con esta canción que es Tonada del Bosque, y la otra canción es 13, con Quique González, que también es alguien a quien admiramos mucho y que también es un regalo que esté dentro de este álbum Barro. Sí, que se me había olvidado, que no lo comentamos, por si alguien nos está escuchando y le apetece, mañana justo estaremos en una tienda de discos que se llama Marillions, más o menos en la zona de Malasaña, y llevaremos, bueno, allí con los vinilos y tocaremos algunas canciones. Es entrada libre, si alguien le apetece pasar por ahí, le animamos a que se pase. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. Muy bien. Pues aquí está Tonada del Bosque y luego a continuación sonará 13. ¿Qué vas a hacer cuando llegue la noche? No se te ve muy tranquilo. Thank you. un último recuerdo de ese concierto del 20 de noviembre, Café Berlín, o Berlín Café, nunca sé cómo es, Berlín. Y gracias, Alberto y García, de nuevo, ya despediros si queréis, porque esto sí que se ha acabado. Nos vamos con la última canción, que esta es vuestra casa, volver cuando queráis, solo eso. A vosotros, volveremos antes y traeremos otro miembro de la banda que no haya estado para que le hagáis el test y, vale, y a ver si acierta la puñetera canción. Podéis traer los perros. Le vamos a poner la misma. Por eso. Podéis traer los perros también, porque este programa ha tenido perros. Pues genial. Y puede pues, que tenga. Pues agradece. Muchísimas gracias a todos. Sí. La verdad que muy a gusto. Venga, encantados. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias. Chao. No sé muy bien cómo decirlo, no me acaba de encajar. El truco mero de bolsillo para el Frente Popular. Me quedaría aquí contigo capeando el temporal. Bajo la sombra de un olivo yo no necesito más. Tendré que dar un paso al frente por los que no están, por los que vienen. Trata de aguantar, trata de aguantar. Pensando escapar y te pierdes y hoy estrece. Quieres volver a empezar, quieres volver a empezar, quieres volver a empezar. Están por los que vienen. Trata de arrancar, trata de arrancar. Que voy. No será que andas pensando escapar. Pierdes y hoy estreces. Ya estamos llegando al final del programa y esta es nuestra sintonía del Más de lo Mismo, la canción que elegís todas las semanas para que termine este programa Música Casual. Vamos rapidito porque vamos justitos de tiempo hoy. La canción era canción de estrellas, de Star, con las cuatro letras, dedicada a esas estrellas del mundo de la música, el pop, el rock, lo que sea, el ska. También hay de todo, siempre ha habido estrellas de todo. Que además se las compara con estrellas, ¿por qué? Porque iluminan mucho, porque resplandecen, por lo que sea. Y había tres canciones muy interesantes, ambas, las tres. Y Antonio no las cuenta, venga. Pues tres de buenos grupos. El primero ha quedado un poquito más rezagado con el 20% de Muse, con su Starlight del disco Easily de agosto de 2006. Luego con el 40%. Luego ha habido una pelea grande entre Deep Purple y David Bowie, dos pesos pesados, pero al final ha sido David Bowie el que se ha llevado la lucha. Deep Purple con su Highway Star del disco Machine Head de 1972. Y Starman de David Bowie, que se publicó en 1972, aunque se añadió a última hora en el disco de Rise and Fall of Sea Stardust and Spider from Mars, ya que un directivo de la casa se flipó con ella, con la maqueta, y dijo, esta tiene que ir. Pues, y además se cayó del disco que ya estaba metida una versión de Bowie de Chuck Berry, o sea que ahí es tela, ¿eh? Starman es un personaje inventado por Bowie para dar esperanza a la juventud a través de la radio, en la radio de madrugada. Ziggy Stardust iba a destruir el mundo y Starman, un extraterrestre, lo salvaría. Para Bowie es una charla con el gran novelista Beat William Borrow para la revista Rolling Stone. En el tema, el guitarrista de su banda, Mike Ronson, toca la guitarra acústica y hace los arreglos de cuerda, y los coros se basan en parte en el tema Somewhere Over the Rainbow de Judy Garland en Mago de Oz. Fue el primer sencillo exitoso tras el Space Oddity, y el disco iba con ventas discretas hasta que fueron una entrevista en el Top of the Pop de la BBC. Está considerada una de las 100 mejores canciones de todos los tiempos. Starman le dice al oyente nocturno que hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo. Le gustaría venir y conocernos, pero piensa que nos vamos a volver locos. Aquí no nos volvemos locos porque la semana que viene estaremos. Besos, abrazos y hasta el lunes. Hasta el próximo lunes, ya sabéis, de 7 a 9 estaremos aquí en directo. Luego nos podéis escuchar a diferentes horas en diferentes emisoras. Hasta la semana que viene, gracias a Alberto García por la visita. Hasta la próxima. Locked up in time.